es mi tierra, la puerta más grande para enterar al país más hermoso. Ciudad Juárez, Chihuahua es mi tierra y la cuna del que es respetuoso. Se distingue al momento un juarense al hablarle de usted orgulloso. Ciudad Juárez, preciosa frontera, por respeto te han puesto en el norte, y por franca, leal y sincera, y por derecha te han puesto ese nombre. Ciudad Juárez, Chihuahua es mi tierra y apellido de todo un gran hombre. Ciudad Juárez, Chihuahua, te amo, te llevo en mi vida y esto tú lo sabes. Te extraño y grito tu nombre con todo mi orgullo siempre en mis cantares. Qué triste y qué solo me siento cuando estoy tan lejos de ti y tus lugares. Ciudad Juárez, Chihuahua, te amo, te llevo en mi vida y eso tú lo sabes. Te extraño y grito tu nombre con todo mi orgullo siempre en mis cantares. Y así me lleno la vida gritando de amor. De amor.